Made in Metal. Con Tony González. Buenos días, amigas y amigos. Este es tu programa Made in Metal, ya lo debes saber. Yo soy Tony González y vas a tener dos horas de mucha música y muy buena, que es algo que es una constante aquí, no solamente porque te lo digo yo, sino porque es así. Estamos transmitiendo desde España, también para Chile, México y Portugal, en Argentina y en Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión en cualquiera de las emisoras en las cuales estamos sonando, nos puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Nosotros tenemos presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con el guitarrista genial, espectacular, super guitarrista Michael Schenker, que ha estado en varias bandas, pero todas tienen su nombre, aparte de UFO, que fue, y Scorpion, que fueron las bandas en las que comenzó. Ha estado en Michael Schenker, Michael Schenker Group, Michael Schenker Fest, un montón, y ahora está celebrando el 50 aniversario de su carrera artística. Y a partir de la primera media hora vamos a tener un fragmento de la entrevista que le hicimos y que está en nuestro canal de YouTube en dos partes. ¿Y por qué está en YouTube en dos partes? Porque la primera parte es la parte positiva, en la que él habla positivamente de todo lo relacionado con el disco, y la segunda parte es una parte que a mí me pareció muy negativa, y por eso decidí que la entrevista se hiciera en dos partes. La puedes ver en nuestro canal de YouTube, que es Made in Metal, y vamos a comenzar ya con la música. Y esto primero que estás escuchando ya es Of Mice and Men, su EP de este año 2021, que se llama Timeless. Durante este año la banda va a sacar 3 EP y antes que termine el año piensan editar su séptimo disco. Lo que no sé si el disco va a tener las canciones del EP o canciones nuevas, y si tiene las mismas del EP va a ser esto una desgracia. Pero bueno, como quieran hacerlo ellos, y ya los fans comprarán o descargarán su música. Mientras tanto, disfrutemos de las canciones que hay aquí, donde la banda sigue el camino marcado por Defy y Earth and Sky. Aquí no han cambiado mucho, pero tratándose de una banda con unas composiciones tan variadas, esto es una buena noticia. Escuchando cada una de las piezas, esos momentos de marcha en los que tanto la batería como las cuerdas lanzan golpes y riff al unísono o a la ametralladora espacial, sabemos que con esto la diversión estará asegurada. Así que vamos a escuchar la canción que le da título al EP, Timeless. Yeah. casualmente nos enteramos de la salida del nuevo disco de Evergrey, Escape of the Phoenix, por Eduardo Piña, nuestro colaborador de allá de Candelaria, en la isla de Cuba, la provincia, no sé si se llama ahora Mayabeque o Artemisa, no sé yo, porque continuamente están cambiando, bueno, no continuamente, pero sí han estado cambiando la división política administrativa. El caso relacionado con Evergrey es que la ilustración de la carátula, que debería ser el fénix, muestra un fénix con rasgos homínidos zoomorfos y es muy bello, pero tienes que mirar detenidamente para entender qué es lo que está pasando. Finalmente hicieron su trilogía. Saben que ahora lo que está de moda es la trilogía de los Juegos del Hambre, la trilogía del Bastán y ahora la trilogía también en las músicas. Y la trilogía estaba formada por los discos Hymn for the Broken del año 2014, The Storm Within del 2016 y The Atlantic, a la venta el pasado 2019. Estas, las de este disco, son bellas canciones donde se alternan momentos más enérgicos con otros más sosegados, un sonido agradable y esos riffs de guitarra complejos que por momentos son difíciles de seguir, propios del concepto de modernidad que la banda mantiene. En lo que otras bandas no han tenido tiempo de recuperarse del disco anterior, ya estos tienen 12 canciones de primera a un año y poco de su entrega anterior. De nuevo, el buen gusto y el trabajo duro dan resultados tan elegantes y sofisticados como esta colección de temas incluidos en Escape of the Phoenix, que, si lo permites, acariciarán tus oídos muchas veces. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Eternal Nocturnal. Stop. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. En el mes de febrero de este año, Don Airey sacó un doble en directo. Una sorpresa incluso para los seguidores de la saga Púrpura y hasta de Don Airey. Con muy poca antelación se anunció este lanzamiento y aquí en Made in Metal nos enteramos por los amigos fans a este tipo de música. En un medio como este y en un programa como este, decir que Don Airey es el tecladista de Deep Purple es casi como una falta de respeto a los que saben. Pero quizás haya alguien que aún no lo tiene claro o sigue algunas corrientes metaleras que están alejadas de esta isla musical que es el hard rock clásico. Habrá quien piense, yo al principio lo pensaba, que con el dinero que se gana trabajando en Deep Purple no hace falta tocar o girar más allá. Pero al mismo tiempo, yo sé que hay almas intranquilas que tienen necesidad de expresarse y posiblemente uno de ellos sea Don Airey. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que Mario Vargas Llosa tenga necesidad de escribir un libro nuevo, Paulo Coelho tenga necesidad de escribir un libro nuevo? Con el dinero que están ganando de cada reedición de su libro ya es más que suficiente, pero sin embargo tienen esa necesidad. El caso es que vamos a ver que en su momento escuchamos K-Up, luego One of a Kind, que son discos de Don Airey, y lo que nos sorprendió gratamente fue que se uniera a Ian Gillan para hacer Contractual Obligation. De hecho, viendo que su discografía ha crecido desde que está en Deep Purple, lo que pensamos es que parte de sus ganancias las ha utilizado para grabar sus discos y salir de gira. Es pura especulación mía, como mismo no es así. Aunque queda claro que esto no se ha hecho por dinero. Vamos a escuchar una de las piezas nuevas, porque sí, en el disco hay un montón de versiones de Deep Purple, de Rainbow, de Gary Moore, de esas bandas en las que Don Airey ha estado. Pero yo quiero ponerte una canción de las que diría nuevas, que no es una versión, que es una canción propia de Don Airey, que es The Way I Feel Inside, con un apabullante solo de guitarrista Simon McBride, quien este año también sacará disco solista y lo estamos cazando ya. Vamos a escuchar esta pieza que es The Way I Feel Inside. Yeah. way I feel inside. How could I forget that? This. Esto que estás escuchando ya de fondo es el disco que se titula The Creation, de la banda Intelligent Music Project. Este disco salió el pasado año, pero yo no sé si fue que no salió en todo el mundo o salió solo en Bulgaria, porque el líder de esta banda es búlgaro. Pero ahora en el año 2021, al parecer, comienza a distribuirse para otros países de Europa con fecha de salida el 5 de marzo. Que ya solo esté la palabra Intelligent en el título de la banda nos hace pensar que algo bueno se cocina. Este es su sexto disco y se anuncia como estrella al cantante de moda Ronnie Romero, que también está en el disco de Michael Schenker. Y bueno, si yo me pongo a decir todos los discos en los que está Ronnie Romero cada año, tendríamos que hacer un programa solamente con Ronnie Romero. El caso es que no es el primer disco de este proyecto donde Ronnie pone la voz. La banda la formó Milen, no sé si es Milen o Milen, vamos a decir Milen Bravesky, autor y productor, en el año 2012, y ya tiene 6 discos. La música es rock progresivo, donde la parte rockera es hard rock y el prog no llega a la locura. Todo muy comedido y complejo, recordándome por momentos a los Asia de John Payne, porque además John Payne, el vocalista, también está en esta banda. Es un disco musicalmente diverso y vamos a escuchar la pieza que canta, una de las piezas que canta Ronnie Romero, que es I Know. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí. Ya saben que es la sección donde yo te pongo música que va a salir muy pronto, de discos que van a salir muy pronto. Y lo que vamos a escuchar hoy es una pieza de Liquid Tension Experiment, el proyecto instrumental de rock y metal progresivo, con el tecladista de Dream Theater, Jordan Rudess, y el guitarrista John Petrucci, junto al batería de Dream Theater, Mike Portnoy, y el ícono del rock progresivo, Tony Levin, de King Crimson y Peter Gabriel. Este disco es una muestra que si en algún momento Mike Portnoy se molestó porque lo sacaron de Dream Theater, ya esas molestias se le quitaron. Ustedes no sé si saben que Mike Portnoy es bastante pesado y desagradable, y es de un ánimo exaltado. Si no lo sabían, ya lo saben. El caso es que parece que ya todo eso se acabó. Incluso cuando las noticias del año pasado decían que Petrucci y Portnoy estaban hablando, que se habían reunido, que qué sé yo, qué sé cuándo, no era para que Portnoy volviera a Dream Theater, sino parece que era para que Liquid Tension Experiment saliera a la luz. Es su tercer disco, LTE 3. A mí me parece que el primer disco es el mejor. Este tercer disco saldrá el 26 de marzo, o sea, ya, a través de Inside Out Music. Y el esfuerzo llegará 22 años después del lanzamiento de Liquid Tension Experiment 2 del año 1999. Y ya han sacado dos sencillos. Vamos a escuchar uno que es Beating the Odds. Y en mi opinión personal, yo creo que este disco va a ser para los amantes de Dream Theater y los amantes de progresivo, pero realmente por los singles que están sacando no creo que sea un disco excepcional. Como mismo nos sorprendemos. Vamos a escuchar Beating the Odds. We'll be right back. It's Mayhem Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Sol y rabia. 100% rock estatal. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. Y te había comentado que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Michael Schenker. De esta entrevista, que tú puedes verla completa en el canal de YouTube, resulta que yo, por supuesto, ¿quién no? Pero yo estaba loco por entrevistar a Michael Schenker. Fue una oportunidad que se me dio y que pienso que no aproveché al máximo. ¿Pero por qué no la aproveché? Michael y yo comenzamos a hablar en la entrevista. Algunos fragmentos que no están al principio de la entrevista, ni siquiera la de YouTube. Pero cuando comenzamos a hablar y yo le digo que soy cubano, de los discos que tuve en Cuba, de los discos que se oyeron y de la cantidad de fans que tiene Michael Schenker en Cuba, como los tiene en todo el mundo, él se puso muy contento. Y como se puso muy contento y después siguió tan contento, yo dije, bueno, vamos a aprovechar la alegría de Michael Schenker y vamos a preguntarle cosas conflictivas. Pero no vamos a empezar con algo conflictivo, vamos a empezar con algo fresco. Vamos a empezar con una pregunta del primer disco, que es: ¿cómo fue que él se empató con Ralph Shepard, que es magnífico vocalista, para cantar en su disco? Y resulta que él me dice, mira, esto es una historia muy larga. Y comienza a hablarme de cómo fue que encontró a Ralph Shepard, todos los trabajos que pasó para hacer este disco, cómo Ronnie Romero no estaba listo porque estaba en Bulgaria o no sé dónde, cómo tuvo la oportunidad de que Jolene Turner estuviera en la banda, no, y todo lo relacionado con el disco. Y fue hablando, solamente teníamos media hora, y él de esa media hora me dedicó 45 minutos. Así que en realidad solo le pude hacer dos preguntas en 45 minutos, de lo contento que estaba y de lo entusiasmado que iba. Pero como me había dicho Fernando Tancencias, cuya entrevista puedes escuchar en el especial, en el último especial, que te voy a decir el número ahora mismo, el especial 235, es un especial dedicado al libro de Fernando Tancencias, todo en nombre de Rock and Roll. Y como te comentaba, Fernando Tancencias había dicho en esa entrevista que cuando un músico se explaya y comienza a hablar de cosas que en apariencia no tienen relación con tu pregunta, que lo dejes que hable, porque siempre va a decirte algo que tú no sabes. Efectivamente, y aquí Michael Schenker me dijo, y estoy seguro que nos dijo, un montón de cosas que tú no sabías, ni yo tampoco. Así que vamos a escuchar este fragmento de la entrevista de Michael Schenker, y a continuación vamos a escuchar, a ver, te lo voy a ordenar. Primero, vamos a escuchar Drill to Kill, que es la canción, una de las canciones en la que está Ralph Shepard, que es la canción que abre el disco y que es una canción que a mí me pareció maravillosa. Después no hace parte de la historia, y vamos a escuchar Night of the Death, que es una canción que canta Ronnie Romero. Y ustedes van a poder comparar. También quiero comentarte que quien fuera tecladista de Dream Theater, Derek Sherinian le escribió a Michael Schenker y le dijo que él quería estar en el disco de celebración del 50 aniversario. y Michael Schenke dijo, imagínate, ¿qué me voy a hacer yo? Por una parte, no le puedo decir a Derek Sherinian, que es un musicazo, como diría Mariscal Romero, como la copa de un pino, ¿cómo le voy a decir que no esté en mi disco? Pero por la otra, mi música está inspirada en la guitarra y no en los teclados. Así que habló con Michael Mann, el tecladista y el productor, y fueron ellos quienes dijeron, vamos a hacer una cosa, haz un duelo entre Derek Sherinian y tú, para que tú veas qué bien va a quedar. Y efectivamente, en Drill to Kill está el duelo entre Derek Sherinian y Michael Schenke, y eso está magnífico. Vamos a escuchar esas dos canciones, Drill to Kill. Michael Schenke nos habla de parte de cómo se organizó este disco, y después Night of the Death. Oh, You know, in 2019, I realized the 50th anniversary of Michael Schenker. En el 2019, me di cuenta que era ahí mismo el 50º aniversario de Lonesome Crow de Scorpion, el primer disco que grabé en 1970, cuando tenía 15 años. El cincuentenario se celebraba en una fecha, 2020, y quise hacerlo con músicos, fans y amigos de todas partes del mundo. Y fue muy duro trabajar para conseguirlo. Me estaba arrastrando, no llegaba. Pensé que había perdido el tiempo y me di por vencido. Entonces mi agente me dijo, Michael, el álbum Lonesome Crow salió en 1972. Y me dije, ah, entonces tengo 2 años más para poder hacerlo. Y volví a tener esperanzas de nuevo. Luego quise hacer una celebración más sencilla. Tener un 50 aniversario y terminar con todo eso. Básicamente le pregunté a Ronnie Romero, que ya cantó en el álbum Resurrection, si quería ser el cantante de todo el 50 aniversario. Él aceptó. Además, el gran batería Bodo Shop ya estaba a bordo y Steve Mantin, fantástico teclista. Barry Spark siguió enviándome correos electrónicos. Michael, quiero ser tu bajista. Así, la banda ya estaba completa a inicios de 2020. En enero, fui al crucero 70.000 toneladas de metal en Estados Unidos. Estuve 4 días en Miami en un hotel, comencé a escribir y luego regresé a Reino Unido, donde vivo, y continué escribiendo. Cuando terminé de escribir, estaba listo para irme. Vi en la tele que había un virus. Y entonces mi ruta habitual, que hago siempre en coche, viajar a Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, al estudio de grabación de Michael Boss, el coproductor, ya no podía hacerlo, porque estaba todo cerrado. Pensé, oh Dios mío, otro problema. Finalmente encontramos otro camino para ir, 7 horas a Holanda. Llegué a Alemania al estudio de grabación, me puse a hacer las partes de guitarra y llegó la hora de llamar a Ronnie. Ronnie, ¿estás listo? Creo que estaba en Bulgaria. Y respondió, lo siento mucho, todo es una locura, no es sencillo, no puedo ir. Tengo que estar 14 días de cuarentena, no puedo permitirme ir allá. Está bien, no te preocupes por eso, Ronnie, encontraremos la solución. Mi compañera Amy es bajista y tiene buen gusto. Hablé con ella y le dije, hace 50 años que no escucho música, estamos estancados. Ronnie, no puedo hacerlo ahora mismo, ¿tienes idea de algún buen vocalista? Y ella dijo, Ralph Shipper. Yo dije, está bien, confío en ti. Le dije a Michael Bosch, oye, ¿tomamos a un tal Ralph Shipper? Absolutamente. Y al día siguiente estaban grabando, y luego grabaron otra canción. No lo podía creer. I saw them go, kingdoms coming and going. Metal, mucha música y muy buena. Y esto es Hard Wind, el disco Stranger del año 2020. Es el segundo disco de esta banda, quienes en su ópera prima Higher and Higher se tomaron el título como un acicate y han sacado un segundo disco que ha aterrizado directamente en el puesto número 12 en la lista de discos de iTunes, el disco de su salida. Ya no hay que asombrarse. Imagínense que Angelus Apátrida ha llegado al número uno de las ventas aquí en España. ¿Quién se lo iba a imaginar? Parece que la mentalidad está cambiando, pero no la de la gente común, sino la de los compradores de discos. Volviendo a Hard Wind, no es para menos con la colección de vocalistas invitados que tienen y las canciones que han sacado. Hard Wind es la banda creada por el tecladista de rock y metal progresivo Michael Rosengren y el guitarrista Göran Engvall. Indudablemente, si su primer disco estaba bueno, este está mejor. Son piezas de hard rock que les han quedado realmente gloriosas. Han agregado como cantante oficial a Nina Söderqvist, quien estaba invitada en el primer disco, y para las voces masculinas han sumado a Stefan Nykvist e invitado a otros vocalistas de primera línea. Cada cual tendrá su gusto y escogerá su canción favorita. Pero si eres amante del hard rock y el AOR, te será muy difícil quedarte solo con dos o tres piezas. Se aprecia claramente que en este disco no hay ni un acorde de relleno, las canciones son cortas, el disco no llega a los 40 minutos y todas las piezas han sido más que pulidas, afiladas, para que cada una de ellas corte tu cerebro y se quede ahí. Vamos a escuchar dos piezas. Una es Stranger in the Night y la otra es Line of Fire. Hay una pieza que es muy famosa, que es Strangers in the Night, de lo que es los estándares de la música de los años 50, pero esta no es. Y de Line of Fire tampoco, pero te voy a poner una sorpresa a continuación. We'll be right back. just a matter of time before somebody dies. This is not my cause, not my fight. I'm not what you're looking for, but still I find myself caught by desire. Guess I'm stuck in the line of fire. There's no way to escape from what's coming. There's nothing you can do in the line of fire. I'm caught by your desire. Fire. I gotta break away. Fire. Every day, always something left to prove. Y la sorpresa es esta banda que yo siempre rescato, siempre que se puede, que es Headpin. Es una banda que el único disco que yo le conozco es Line of Fire. Es una banda de los años 80. Es una banda que cuando comenzó a sonar este disco, que la cantante se llama Darby Mills, este disco cuando lo escuchamos pensamos, vamos, esta banda va para arriba, esto va a ser genial. Oye, la banda no solo no fue para arriba, sino que ni siquiera se mantuvo. La banda fue para abajo y ya más nunca se supo nada de Headpins, pero te voy a poner esta canción que es Line of Fire, que tú vas a ver que es una canción magnífica como el resto del disco. Vamos a escucharla. Bueno, lo que estás escuchando es el disco Scandalous de Overland. Overland no es nada más y nada menos que Steve Overland, el vocalista de FM, quien sacó disco en solitario. ¿Por qué, siempre me pregunto yo, alguien teniendo banda saca un disco en solitario cuyas canciones se parecen a las de su banda madre? Pues no lo sé, aunque aquí decirles que ha sido el guitarrista y espectacular compositor Tony Denander quien está detrás de todo, y que este es el cuarto disco de Overland en solitario. A lo mejor tú no sabes quién es Tony Denander. Bueno, Tony Denander debe ganar montones de billetes porque está detrás de muchos proyectos, pero Tony Denander es el tipo de persona que nunca está en primera línea. Es un espectacular compositor y magnífico guitarrista, pero además es de imagen, podríamos decir que es de imagen común, hasta un poco descuidada, pero aún así es magnífico artista, que es lo importante. Los primeros temas no dejan de ser algo parecido a una mezcla de rock melódico como Closest Thing on Heaven, y hay algo de blues y rock sureño. Lo importante es que mientras esté Steve Overland cantando, una de las mejores voces del AOR en estos momentos, la música va a funcionar. Yo te había mencionado la canción Closest Things of Heaven, que es la que estás escuchando de fondo, pero vamos a escuchar completa Changing Time. Thank you. sí, y ya que estamos hablando de Steve Overland, vamos a escuchar algo de FM, que es la canción Pray, una canción bastante poco común dentro de la musicalidad de FM y dentro del disco Synchronize del año 2020. For our solution, forgiveness for Made in Metal con Tony González. Esto que estás escuchando es Shadow Drive, el disco es Reality Unveiled, y esta banda comenzó cuando el bajista de Altaria y Stargazery, Marco Pukila, quien ha grabado más de 40 discos y tocado con músicos de la talla de Vinny Appice, Kim Marcello, AJ Pero, Frankie Vanali, Rowan Robertson, Ryan Roxy y otros, se unió al cantante de Celesty, Spiritus Morti y Masquerade, Kimo Peramaki, y formaron esta nueva banda. Algo que se va volviendo normal y así puede tener más trabajo. Su línea es la de rock melódico. Su propuesta no presenta muchas novedades. Realmente es otra banda más con canciones agradables. Y si bien es cierto que Kimo Peramaki es un magnífico cantante y destaca mucho en algunas composiciones como A World Taken Hostage, también hay que destacar la guitarra de Simo Pirtima, quien tiene un concepto de belleza muy desarrollado, con melodías agradables, de las que un ejemplo perfecto es esta canción que te voy a poner, que es Headstrong. We'll be right back. ya lo que estás escuchando de fondo es Lazarus Dream. El disco es Alive del año 2020, pero no es un disco en directo. Es el nuevo proyecto del multiinstrumentista Marcus Pfeffer y el poderoso vocalista Carsten Lizard Schull, que han producido una magnífica obra de hard rock. Si bien es cierto que las ideas musicales de Marcus son muy interesantes, quien pone el alma es la garganta, es Carsten, quien se entrega por completo a la magia de las palabras, creando emociones intensas y haciendo de este disco una clase de cómo cantar de manera perfecta y al mismo tiempo humana. Carsten Lizard Schurz ya ha cantado en discos de bandas como Evidence One, Domain, Dead End Heroes y Midnight Club, para nombrarte solo alguno. Por su parte, Marcus Pfeffer en los primeros años 90 militó en Scarlet y en los 2000 en Winterland. Como ustedes pueden escuchar, bandas que no han sonado atronadoramente en todo el mundo, pero no importa. Con inteligencia, y a pesar de que hay momentos en los que usan máquinas de ritmo, buscaron un batería bueno y caro, Marcus Kuhlman, quien ha trabajado con Sinner, Voodoo Circle y Glenn Hughes, quien le ha puesto un groove a las canciones que las lleva a un nivel diferente. Es lo que tiene darse cuenta que se necesita siempre un batería con personalidad. Vamos a escuchar una pieza que es Dawn of Time. To the sky. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 917751231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Laosalvajeradio.com, 24 horas a puro metal. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Pues sí, queridos amigos, llegó el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y yo estaba leyendo la revista Classic Rock, que es una revista que yo sigo. Y allí hay un escritor de la revista que se llama Alex Tornasol, que hace una sección que es así alocada como la mía. Yo creo que es más alocada y mucho mejor que esta de filosofía barata. Y yo voy a tomar algunas palabras de la sección de Alex Tornasol, donde dice algo con lo cual yo concuerdo al 101%. Él dice, vivimos tiempos perversos. Pensábamos que las mojigatas, los inquisidores, las ligas contra el vicio y los adalides de la virtud eran una cosa de películas de época, de la era del franquismo, de los años 50 del siglo pasado. Personajes de los que echar risas, obsolescencias sociales barridas por conceptos aplastantes como la libertad, la tolerancia y el respeto a la más valiosa de las minorías, el individuo. Pues resulta que no. Hemos encontrado que en cada frustrado del mundo con acceso a internet se oculta un moralista y un censor. Y lo peor es que le seguimos el juego. Sí, lo chungo no es que ellos se hagan pajas mentales salpicando en todas partes sobre lo que hace este, lo que dice el otro y lo que piensa aquel. Lo horripilante no es que intenten arruinar la vida de cualquiera por lo que se ha atrevido a hacer o llevar a cabo. Lo repugnante es que les hacemos caso y nos entra una especie de histeria represora colectiva. Y un mundo dirigido por beatas y curas es un espanto. Ya se probó en España y resultó ser bastante triste. Y también se ha probado en otros países y donde quiera que sea probado es bastante triste. Sin embargo, parece no, dicen los marxistas que la historia es cíclica y estamos entrando de nuevo en un ciclo de oscurantismo, oscuridad, un ciclo donde cualquier cosa que tú digas puede ser la ofensa de un moralista, aunque sea como sea, malinterpretado, malinterpretado, como sea. Por eso es que te digo dos cosas a ti, amigo rockero que me estás escuchando. La primera, recuérdalo, no seas de rebaño, no formes parte del rebaño. No seas el lobo, pero tampoco seas la oveja. Y segundo, no te dejes y meter en este mundo donde la gente se ofende por cualquier tontería. ¿Cómo nos vamos a ofender si tenemos la mejor música que hay? El rock y el metal. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. El año pasado también salió este disco y creo que pasó un poco desapercibido para los fans del metal. Yo no sé si decirle que la banda es Amairu. El caso es que es una banda que te voy a contar un poquito de ella brevemente. Son o es la mezcla de los universos sonoros de Occidente y Oriente a través de este grupo. Es la nueva y sorprendente unión de los guitarristas Frederic Leclerc de Creator y S-Dragon Force, y Saki de Maris Blood y Nemophilia, quienes nos obsequian con su interesante y enormemente variado debut homónimo. El disco nace de la amistad entre Frederick y la guitarrista Saki, que comenzó en el año 2015 cuando Maris Blood abrió para Dragon Force en Hong Kong. Congeniaron y llegaron a la conclusión de colaborar conjuntamente en un proyecto. Durante ese tiempo se intercambiaron bastantes ideas y el resultado por fin ha visto la luz, resultando ser un entretenido álbum que resuma diferentes estilos musicales que van desde el metal moderno, pasando por momentos progresivos y guitarreros, hasta adentrarse en terrenos del heavy power metal con tintes melódicos junto con enormes estribillos pegadizos. Parece que a Frederic Leclerc le queda algo de power metal de Dragon Force y aquí se aplica. Es un disco que va ganando matices según lo vas escuchando y del que difícilmente te podrás desprender si le coges el gusto. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Innocent. We'll be right back. y vamos ya casi al final de nuestro programa, despidiendo con una banda de veteranos músicos que se llaman Alien y su disco del año 2020, Into the Future. A principios del año 86, Alien grabaron dos canciones que Virgin Scandinavia tuvo interés en sacar mientras la banda escribía su disco debut. La banda comenzó a subir como la espuma hasta el año 90, cuando salieron de Virgin. Entonces Tony Borg, el guitarrista, formó Alien en Estocolmo, grabando dos discos en los próximos 15 años. Ahora en el año 2020 la banda saca Into the Future, un disco con letras de Janet Morrison Minto y en formato de trío. En cuanto a la música, es hard rock AOR con diversidad y elementos. El inicio con You Still Burr es imponente, pero a partir de la segunda canción hay algunos altibajos, así que no te voy a decir que este es un disco que de principio a fin está afilado, pero si te parece bien y si te gusta You Still Burr, pues a lo mejor te gusta. Vamos a escuchar esta pieza, You Still Burr. Y sí, queridos amigos, llegó la hora de despedirse. Yo espero que te haya gustado muchísimo. Una vez más te repito que la entrevista de Michael Schenker la puedes ver a completo en el canal de YouTube en dos partes, porque Michael Schenker estuvo hablando abundantemente de todo su disco y toda su historia, y también escuchaste a bandas más nuevas como Heroin, Overland, Shadow Tribe, y músicos más clásicos como ya lo son Evergrey, Don Airey, el Liquid Tension Experiment y FM. Así que solo me queda decirte que te espero aquí la semana que viene. Chao.